Bienvenidos a esta nueva edición del noticiero Lo que no se oye, donde desarrollaremos algunas crónicas, notas y reportajes sobre temas y problemas relevantes para la ciudadanía. A continuación, comenzamos con los titulares. Un proyecto de ley para eliminar la competencia de juzgados militares sobre civiles, el conflicto mapuche podría pasar a otra etapa y disminuir la violencia en la zona. Sobre los alcances de esta iniciativa nos informa Damaris Torres. Catalogado como uno de los proyectos de ley que garantizará los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, fue enviado este martes a la Cámara de Diputados la iniciativa legal que restringirá las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales militares en nuestro país. Hasta la fecha, todos los civiles que atentan contra los militares o contra su patrimonio son juzgados por la justicia castrense y no por los tribunales ordinarios como debiera ser. Así lo expresó a Lo que no se oye María Inés Horvitz, directora del Centro de Estudio de la Justicia de la Universidad de Chile. Prácticamente todos los casos de civiles que atenten contra un bien jurídico militar o que hayan realizado algún delito con un militar o incluso en algunas leyes específicas que le otorgan competencia a la justicia militar para procesar civiles por delitos que se considera que atentan derechamente contra lo que se considera que es algo absolutamente militar, también está sometido al conocimiento de los tribunales militares. Y eso incluso más amplio que en cualquier otro país de Latinoamérica, lo cual ya es bastante llamativo. A causa de esta normativa, Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia al vulnerar la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 1969 por todos los países de la región en San José de Costa Rica. En dicha condena se explicita que las actuales disposiciones de la justicia militar chilena no satisfacen los estándares exigidos por el Pacto sobre Derechos Humanos, en cuanto a debido proceso y a la independencia e imparcialidad de los jueces. Esta ley es uno de los resabios de la dictadura de Augusto Pinochet, que se utilizó como estrategia para juzgar a quienes estuvieran en contra del régimen autoritario impuesto desde 1973. Según Paulina Acevedo, encargada de comunicaciones del Observatorio Ciudadano, la justicia militar solo está permitida en contextos de guerra. Por tanto, ni siquiera en periodos de dictadura existe justificación para que los tribunales militares puedan juzgar a civiles. La justicia militar no puede estar justificada en contextos de democracia y tampoco en contextos de dictadura. La justicia militar tipifica delitos que en algunos momentos alcanzan a existir o se hacen presentes en contextos de guerra. Nosotros no podemos decir que la dictadura, que no es una guerra, sino que fue un golpe de Estado, donde un poder aplicó toda su fuerza y violencia y muerte contra otro sector, no podemos señalar que eso fue una guerra. Dicho eso, no existe justificación alguna, por tanto, ni en democracia ni en dictadura, para que estos tribunales tuvieran competencia respecto a las personas civiles. Sin embargo, la preeminencia de los tribunales militares continúa vigente hasta nuestros días a través de un sinnúmero de irregularidades, como es el incumplimiento del principio mundial del magistrado natural, donde los civiles solo son juzgados en los tribunales ordinarios, según explicó María Inés Horvitz, del Centro de Estudio de Justicia de la Universidad de Chile. Existe un principio hoy en día bastante sentado del juez natural, es decir que en general, la regla general son los tribunales ordinarios y solo por excepción los militares, es decir, de tal manera que el juez natural de un civil siempre va a ser un tribunal ordinario. Y solamente en casos que tienen que estar muy justificados podría extenderse la competencia de los tribunales militares a civiles. Según cifras del Centro de Estudios de Justicia de la Casa de Bello, más del 70% de los juzgados por los tribunales militares son civiles, de los cuales un alto porcentaje es mapuche o ha luchado por la causa indígena. A juicio de Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, la situación es reflejo del uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados, quienes reprimen al pueblo mapuche de manera abusiva en comparación con los civiles no indígenas. Que eso es reflejo de dos situaciones. Primero, que hoy día tenemos un problema que tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros, pero también en otras ocasiones por parte de otras policías o uniformados. El hecho de que la mayor cantidad de causas que tienen relación con violencia por parte de uniformados hacia civiles tenga que ver con el pueblo mapuche, quiere decir que la situación que hoy día se vive, no solamente en la Araucanía, porque los mapuches no solamente se les lesiona en el sur, se les lesiona también en la capital, se les lesiona donde hacen sentir sus manifestaciones. Y estas situaciones son reprimidas de una manera diferenciada a la que ocurre con personas no indígenas o personas indígenas que no son mapuches. Por tanto, con la aprobación de este proyecto de ley, se espera que se abandone la impunidad de los militares, lo que permitiría eliminar los climas de tensión y de violencia, como declaró Paulina Acevedo. Yo creo que el primer efecto va a ser eso, un aumento de las denuncias, que va a reflejar mejor el momento y el contexto en el que nos encontramos, y, por cierto, este abandono de la impunidad en que hoy día quedan muchos de los hechos, y hablamos de hechos de tal gravedad que incluyen la muerte. Es un reflejo del por qué este tipo de justicia sobre los civiles no debe. Que podamos eliminar ese tipo de impunidades que a la postre solamente contribuyen a aumentar también los climas de tensión y de violencia, es para mí el mayor beneficio que trae este proyecto. El proyecto de ley que limita las atribuciones de los juzgados militares es parte de una reforma integral que contempla otras iniciativas, como la creación del Ministerio Público Militar, los juzgados militares de garantía y los tribunales orales de carácter militar. Tanto para varias organizaciones de la sociedad civil como para los candidatos presidenciales Arrate, Frei y Enrique Suminami, esto pone en el tapete la necesidad de cambiar la Carta Fundamental para eliminar o caducar las leyes dictatoriales que ponen al país en desmedro de los estándares internacionales sobre derechos humanos. Sin clases, sin profesores y con alumnos de cuarto medio en la calle preparando la PSU, se completa una semana de paralización del magisterio en demanda del pago de la deuda histórica. En medio de la presentación de recursos judiciales, el conflicto se agudiza y el gobierno no cede en su posición. Constanza Ávila tiene los detalles. Sin solución, continúan las conversaciones entre el gobierno y los profesores, luego de que el martes la mesa de diálogo no lograra llegar a un acuerdo para poner fin al paro docente. Si bien se selló un acuerdo para la cancelación de la segunda cuota del bono SAE, el gobierno aún no reconoce la deuda histórica de 1981, aunque sí admitió que ha habido un perjuicio con los profesores, como le indicó el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo. Se reconoce que hay un perjuicio, que hay una injusticia, llámela como quiera, pero quizás la expresión de deuda histórica es equívoca. Producido ese perjuicio, se evalúa por la Cámara de Diputados y el gobierno fija una posición, la posición es conocida. En lo que ha sido un abierto conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo, el martes la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un documento en que se pidió al gobierno reconocer la deuda histórica y aplicar una de las propuestas de pago elaboradas por el Parlamento. Además, la subcomisión mixta del Congreso rechazó el presupuesto de Educación 2010, entregando su respaldo inequívoco a los docentes. El conflicto toma niveles cada vez más agudos. Mientras el profesorado ha anunciado que la exigencia por la deuda histórica es indeclinable, el gobierno mantiene su postura intransigente, amparándose en las resoluciones judiciales que desestiman la cancelación. En este contexto, la Corte de Apelaciones aceptó un recurso de protección presentado por la Asociación Chilena de Municipalidades la semana pasada en contra de los profesores, al que se sumaron algunos padres de establecimientos municipales. En tanto, la agrupación de pobladores También Somos Chilenos interpuso un recurso de protección en contra del profesorado, pues si bien no cuestiona la validez de la demanda docente, alegan que el derecho de sus niños de acceder a la educación está siendo vulnerado, como lo indicó la dirigente Cecilia Castro. Nosotros no nos vamos a meter en la discusión de los profesores con el gobierno, pero el gobierno y el colegio de profesores tienen que entender que los afectados somos nosotros y que al final, si ellos no llegan a un acuerdo, vamos a seguir siendo afectados. O sea, ya es suficiente que nuestros hijos tengan los peores profesores, los peores colegios, la peor educación del país, que no podamos aspirar a un futuro en verdad digno para ellos y más encima tengamos que estar todo el tiempo a merced de las voluntades. Por su parte, la Asociación Nacional de Padres y Apoderados presentó un recurso de protección por la misma razón, pero en contra del Ministerio de Educación, al que se indican como responsable directo por la mala educación que afecta a sus hijos. Rodrigo Cornejo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, manifestó que es el Estado, y no los profesores, los que no están cumpliendo con el derecho a la enseñanza al infringir los derechos de los trabajadores del sector. Los trabajadores de Chile empezamos a hacer querellas contra los trabajadores, yo no sé en qué país vamos a terminar. Me parece que es más coherente la actitud que tuvo la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, que presentó una querella, un recurso de amparo, pero contra el Ministerio, porque es el Estado el que tiene el derecho a garantizar el derecho a la educación. Y si no lo garantiza, es culpa de ellos, no los trabajadores. Aunque el problema educacional es consecuencia de un largo proceso de privatización y municipalización de los colegios públicos, la dignificación de los trabajadores de la educación se convierte en una necesidad prioritaria para mejorar la educación secundaria. Así lo entiende el profesorado que este jueves, en su quinto día de paralización de actividades, recurrió por segunda vez ante la Organización Internacional del Trabajo, en reclamo por la deuda histórica impaga. La violencia contra niños mapuches en la zona de conflicto pone nuevamente de relieve la violación de los derechos humanos del pueblo originario. Tanto la UNICEF como el Observatorio Ciudadano han expresado su voz de alerta sobre estos hechos, mientras los medios de comunicación tradicionales distorsionan la realidad en torno al conflicto. A continuación, el reportaje del reportero Narayan Vila. El pasado 20 de octubre, la coordinadora Arauco Mayeco declaró la guerra al Estado chileno, cerró las puertas a cualquier diálogo y afirmó renunciar a la nacionalidad chilena en respuesta a la negativa del gobierno para solucionar el conflicto de la Araucanía, desde la entrega de tierras hasta la violencia policial en la zona. En este sentido, la excesiva fuerza policial, torturas en contra de niños y censura a los medios locales alojados en el área en conflicto han terminado por encender aún más los ánimos. Así lo ratifica el violento allanamiento ocurrido el fin de semana en las comunidades Juan Catrilaf II y Yaupeco, donde 15 comuneros resultaron heridos por balines, entre ellos Erika Catrilaf, quien, con su bebé en brazos, fue alcanzada por dos perdigones en el cuello. Salieron, empezaron a disparar para atrás, con balines de goma primero, a mí me pegaron, yo tenía en brazos mi guagua y me pegaron en la cara, y después empezaron a disparar con escopetas y hasta cartuchos que se le cayeron ahí todo acá. Y después le dispararon a mi papá y a mi tío en los pies. Al tanto de estos hechos, el Observatorio Ciudadano de Pueblos Indígenas entregó una carta con anexo fotográfico a la presidenta Michelle Bachelet, donde se denuncian estos casos de violaciones a los derechos humanos en contra de niños y mujeres. La misiva recalca que esto quebranta la constitución política y los tratados internacionales ratificados por Chile, como el convenio 169 de la OIT y las convenciones contra la tortura y de derechos del niño de la Organización de Naciones Unidas. José Elwin, co-director del Observatorio Ciudadano, manifestó en Radio Cooperativa que las violaciones a los derechos humanos en contra de niños son una realidad, los que incluso fueron denunciados por la propia UNICEF. El Estado, a través de sus efectivos policiales, está vulnerando derechos humanos y está ejerciendo violencia que llega a afectar a inocentes, como son los niños, como lo ha denunciado la propia UNICEF en la semana. Elwin agregó que la solución pasa por apuntar al problema de fondo, como es la devolución de las tierras ancestrales y no ejercer más violencia en la zona. La solución no va por la vía de ejercer más violencia, si es que se ejerce violencia desde el mundo mapuche. Hay temas de fondo que no han sido abordados. Hay un rezago en la política de tierras que es enorme, el propio ministro Veragallo lo ha reconocido, de 115 comunidades a las que se ha comprometido tierra por la presidenta Bachelet el año pasado, van solo 36 a las que se le ha comprado tierra. En tanto, el representante de Chile de UNICEF, Gary Stahl, se reunió con los ministros José Antonio Viera Gallo y Carolina Toá para manifestarles su preocupación por la integridad física y psicológica de los niños de la región de la Araucanía. El gobierno ha negado constantemente estas acciones de violencia, pese a las evidencias exhibidas por los medios de comunicación tradicionales y alternativos. Patricio Quevedo, encargado de Asuntos Indígenas de Amnistía Internacional Chile, sostuvo a Lo Que No Se Oye que posiblemente el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, desconozca estos hechos, lo que a su juicio es más grave que negarlos. Yo creo que el ministro desconoce, y eso me parece absolutamente grave, de que el ministro desconozca estos hechos de violencia que incluso los medios de comunicación masivos han mostrado, digamos, ¿no? No solamente los medios de comunicación alternativos han mostrado la brutalidad y la violencia policial. La verdad es que yo creo que el señor ministro lo que quiere hacer es tapar el sol con un dedo. Pues son situaciones evidentes. Quevedo criticó también a las autoridades de gobierno por el escaso aporte en sus viajes a la zona del conflicto, donde en vez de dialogar con las comunidades, se ha criminalizado la protesta mapuche. El Estado chileno ha generado un verdadero diálogo de sordos. Vemos de que el Estado ha enviado, por ejemplo, a ministros a la zona, pero la verdad de las cosas es que cuando uno conversa con los dirigentes mapuches de la zona, también dicen, bueno, ellos vienen a hacer una visita, pero no vienen a dialogar. Yo creo que la crítica que se puede hacer hoy día al Estado chileno es que el Estado chileno no ha dialogado. Muy por el contrario, ha criminalizado la protesta y se ha demorado en solucionar las principales demandas que hoy día el pueblo mapuche está reivindicando, que es el tema de tierra. Tanto Amnistía Internacional Chile como el Observatorio Ciudadano están al tanto del caso de tortura en contra de un niño de 14 años realizado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE. El 5 de octubre, FPM, luego de ser herido en sus piernas producto de perdigones, fue detenido ilegalmente y subió en el helicóptero del GOPE, donde se le amenazó con dejarlo caer si no revelaba nombres de comuneros que participaban en la toma de un predio cercano. Al respecto, la Mesa Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud expresó que la Policía del Estado ha actuado de manera genocida y terrorista. Esta red de organizaciones no gubernamentales preocupadas por la infancia agregó: estos no son hechos aislados ni comportamientos excepcionales de carabineros, pues han sido testigos directos de casos de rapto y tortura contra menores. De esta forma, el desarrollo del conflicto de la Araucanía se vive entre la encarcelación de los comuneros mapuche, bajo la ley antiterrorista y la justicia militar, y el trato histórico del Estado chileno con el pueblo originario, a través de su política de devolución de tierras. Los medios de comunicación tradicionales en este sentido no han contribuido tampoco a visibilizar correctamente el conflicto en sus distintas dimensiones y problemas. Mientras el canal público muestra el acercamiento entre mapuches y empresarios a través de una empresa de exportación de frutillas y el diario El Mercurio sostiene que la nueva estrategia de los comuneros es usar a niños como escudos, los reporteros gráficos que cubren las protestas mapuches son duramente reprimidos y censurados. Es el caso de Sandra Ortega y Marcos Cáceres, reporteros de la radio comunitaria Primero de Mayo, quienes el pasado 23 de octubre cubrían un mitin en Los Héroes. En la ocasión, los reporteros fueron detenidos por carabineros y sus archivos de audio y material fotográfico borrados por la policía. Estábamos cazando, como todos saben yo, que ellos empezaron a disparar por nosotros. ¿En ningún caso te viste involucrado en enfrentamiento con carabineros o en la quema de camiones? No, nunca. ¿Por qué te mantuviste oculto? Porque me estaban acusando de eso. ¿No confiabas en la policía y la justicia? No confío en las pasiones. En estado grave se encuentra el joven comunero mapuche Leonardo Quepe, de 17 años, quien llegó este lunes a Santiago después de permanecer 6 días herido luego de un enfrentamiento con la policía. El menor sufrió un ataque cardiorrespiratorio y está internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Con estas evidencias, la posibilidad de un nuevo trato con el pueblo mapuche pasa por uno de sus peores momentos. Al respecto, los candidatos a la moneda poco y nada se han pronunciado. Marco Enrique Sominami y Eduardo Frei sostienen que una nueva constitución política es la solución al conflicto. En tanto, Jorge Arrate, si bien afirmó que con esta herramienta se aceleraría la devolución de tierras, apuesta por la independencia del pueblo mapuche, la aplicación del convenio 169 en su integridad y la eliminación de la ley antiterrorista para invocar en los casos de violencia mapuche. Porque yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la mirada. Aquí lo que hay que hacer es, en una nueva constitución, reconocer al pueblo mapuche como una nación. Soy partidario de acelerar la devolución de las tierras ancestrales y soy partidario de no aplicar la ley antiterrorista y no seguir criminalizando la protesta de los mapuches. Pese a las críticas al actuar del gobierno, esta semana el Ejecutivo dio un paso importante, luego de anunciar el envío del proyecto de ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales militares, que restringe su accionar a delitos realizados por uniformados. Si bien aún falta su discusión en el Congreso, su aprobación permitiría que ningún mapuche o civil sea juzgado por la justicia militar mientras rija el Estado de Derecho. A continuación les informamos sobre algunas noticias internacionales con la gentileza de la agencia Pulsar. La Asamblea General de la ONU aprobó el miércoles la solicitud de levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1972. Con 187 votos a favor, 2 abstenciones y los votos en contra de Estados Unidos, Israel y Palau, la resolución fue respaldada por la Asamblea de la ONU. Con esta medida es la 18ª vez que se debate el bloqueo contra la isla, que desde su aplicación ha dejado 196 mil millones de dólares en pérdidas para el país caribeño, según informó el gobierno cubano. En este ámbito, el embajador de Cuba ante la ONU, Bruno Rodríguez, afirmó que es necesario finalizar el bloqueo a su nación. El bloqueo a Cuba es una política unilateral y criminal que ha de ser levantada también unilateralmente. No es razonable, justo ni posible esperar gestos de Cuba para que cese la aplicación criminal de medidas contra el pueblo cubano. Este miércoles se cumplieron 4 meses desde el golpe de Estado en Honduras y continúan los intentos por continuar las negociaciones entre la dictadura y el gobierno legítimo de Manuel Zelaya, con la visita al país caribeño del secretario adjunto de la OEA y el encargado de Asuntos para América Latina de Estados Unidos. En otras informaciones sobre Honduras, el magistrado del Tribunal Electoral hondureño, Denis Gómez, anunció que todo candidato que amenace con boicotear las elecciones del 29 de noviembre será penado con cárcel. En tanto, Rafael Alegría, dirigente del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, calificó el proceso como farsa electoral y dijo que desconocerán los resultados si las elecciones son organizadas por el régimen. Para la resistencia no pueden haber elecciones. En el marco de un golpe de Estado, en medio de la represión, de asesinatos, de presos políticos, con el presidente secuestrado en la Embajada de Brasil, no hay ninguna condición para un proceso electoral limpio y transparente. No solo en Chile está abierta la polémica por el uso de la píldora del día después, ya que organizaciones feministas peruanas rechazaron la decisión del Tribunal Constitucional de ese país que prohibió la distribución gratuita del anticonceptivo de emergencia. La promotora de salud Fidencia Rojas manifestó que sin los anticonceptivos, las mujeres deberán recurrir a los abortos, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. Según un estudio realizado en 2006, el anticonceptivo oral de emergencia evitó por lo menos 32.000 embarazos no deseados en Perú. En Uruguay, el bloque oficialista de izquierda Frente Amplio obtuvo el 47,5% de los votos en la elección presidencial del domingo pasado, lo que obliga a definir la presidencia de la República en la segunda vuelta el próximo 29 de noviembre con el candidato y expresidente Lacalle. Todo indicaría que nuestra fuerza política, una vez más, va a tener una expresión muy importante. La sociedad nos exige un esfuerzo más, es decir, participar en una segunda vuelta. Tener una nueva institucionalidad ambiental es una necesidad urgente según los recientes conflictos ambientales de Hidro Aysén, Pascualama y Géiseres del Tatio. Esta semana la derecha y el Ejecutivo acordaron apurar la tramitación en el Congreso. Sin embargo, la participación ciudadana sigue siendo un pendiente dentro de este proceso, informa Montserrat Sánchez. Mientras esta semana el gobierno y la oposición acordaron un protocolo de acuerdo para apurar la discusión del proyecto de ley que crea el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, la discusión de estas nuevas instituciones del Estado se remontan desde mediados de 2008. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá la capacidad de crear políticas y normativas en pro de la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. En tanto, la Superintendencia se hará cargo de fiscalizar los 4 instrumentos de gestión ambiental. Sin tener urgencia dentro de la agenda de la moneda, la endeble normativa ambiental en Chile ha dado origen a una serie de conflictos, como el desastre de los geysers del Tatio, la expansión de termoeléctricas en distintas regiones del país y la autorización de proyectos en áreas protegidas. Sin embargo, el actual gobierno tiene dentro de sus logros el nombramiento de la primera ministra de Medio Ambiente y el envío al Congreso del proyecto de ley que reforma la institucionalidad ambiental. Esta iniciativa, que ya fue aprobada en primera instancia el 5 de mayo por la Cámara de Diputados, pasó a segundo trámite constitucional en el Senado, donde recibió más de 1.100 indicaciones por parte de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara Alta. María Soledad Palma, gestora ambiental de CONAF, pronunció sobre las indicaciones del proyecto y la rapidez en la tramitación de la ley. O sea, se le dio extrema urgencia a un tema y es como que se quiere dejar amarrado todo y de hecho es como llama la atención tantas indicaciones que hubo. O sea, hay unos proyectos con más indicaciones, pero igual, no obstante, ahí se sigue con el tema con rapidez, digamos, como un trámite de urgencia. Y de hecho nos contaban así como que también tan poco divididos la misma comisión, digamos, entonces, y de repente se incorporan o no se han incorporado, digamos, sugerencias que han hecho algunos. O sea, yo creo que fue un tema que estaba planteado, digamos, todo este gobierno, entonces hay que cerrando todos los temas que dejarlo cerrado, digamos, dentro de este gobierno ya cerrado el tema, no discusión. El mayor cuestionamiento que se le ha hecho al Ejecutivo es la rapidez con que ha llevado adelante la reforma medioambiental, pues respondería a un acuerdo político para aprobar la nueva normativa dentro del gobierno de Bachelet. El rol de la ciudadanía dentro de la toma de decisiones en materia ambiental también ha sido discutido dentro de este proyecto, pues la sociedad civil exige mayor participación en el proceso. Javier Urrutia, director de la Junta de Vecinos del Club de Campo Norte de Peñalolén, planteó su postura frente a la ausencia de participación ciudadana dentro de la reforma medioambiental. Yo creo que ese es el gran ausente de este nuevo plan, que realmente, porque una cosa es que te digan participación ciudadana hasta la ley actual, más que participación ciudadana es información ciudadana, porque a los ciudadanos se les informa lo que se va a hacer y se hace, independiente de todo lo que reclaman los ciudadanos. Y ahora recién hay como una participación ciudadana, pero por lo que percibo va a ser una participación ciudadana vinculante, pero en una proporción que en la práctica podría resultar en los mismos resultados que tenemos hoy día, que la gente hace su punto y no se escucha. Mientras los temas medioambientales se manejan entre cuatro paredes, la ciudadanía aún exige un espacio de participación donde puedan tener voz. Al paro de los profesores y empleados públicos se suman varias federaciones de estudiantes quienes están movilizándose por el aumento de aranceles para el próximo año. Para varios sectores, el rol del Estado vuelve a ser el tema central en el financiamiento de la educación superior en Chile. Nicole Valeria nos informa. Cuando muchos estudiantes universitarios preparan sus trabajos y exámenes finales, también se suman a sus preocupaciones la fijación de aranceles para el año 2010. Distintas instituciones de educación superior publicaron la nómina de aranceles con un alza aproximada del 10%, lo que ha generado molestia en las federaciones de estudiantes. Los primeros en movilizarse en rechazo a este incremento fueron los alumnos de la Universidad de Concepción, quienes luego de 5 semanas en paro, volvieron a sus actividades normales tras lograr importantes beneficios. En la negociación con las autoridades de la institución penquista, los estudiantes universitarios paralizados obtuvieron una reducción de su matrícula en un 30% con la posibilidad de cancelarla en 10 cuotas. Además, la Universidad de Concepción congeló su arancel para el próximo año y desde rectoría se comprometieron a pedir disculpas públicas por utilizar medios de presión indebida hacia los estudiantes. Andrea Burgos, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, junto con explicar el trasfondo de la movilización, informó que desde rectoría se envió un mail dando plazo de una semana para pagar las deudas con la casa de estudios, pues de lo contrario, los estudiantes serían desvinculados de la institución. Era una movilización respecto de la universidad en sí. Yo creo que de cierta manera nosotros lo dejamos bien en claro de que el Estado tiene que subsidiar un poco más la educación superior, que entreguen un fondo fiscal tan bajo. Hay mucha brecha entre el arancel real y el de referencia, entonces el Estado tiene que ponerse con más dinero. Las movilizaciones en contra del aumento de los aranceles se ha extendido a la Universidad del Biobío, donde estudiantes de psicología se tomaron la semana pasada dependencias de su casa de estudios y este martes el resto de las carreras se plegó al paro para exigir el congelamiento del arancel. Rodolfo Mardones, presidente de la carrera de psicología del Campus Chillán y encargado de la toma, agrega que no solo esperan que sus demandas sean escuchadas y atendidas por las autoridades, sino también se busca contribuir al debate nacional sobre el financiamiento de la educación superior. Nosotros con esta lucha también queremos contribuir a un debate que es nacional, a un debate que es nacional y que está de cierta forma apoyando a lo que es la inyección directa de recursos por parte del Estado y su responsabilidad en la educación pública. Y lo que nosotros queremos exigir es un congelamiento permanente, siempre apuntando al ideal de la gratuidad y la responsabilidad total del Estado en la universidad estatal y la educación. En Santiago, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FED, se sentó a dialogar con las autoridades de la Casa de Bello, quienes sostienen que de no reajustar sus aranceles, la universidad no podrá financiarse. A juicio de Federico Neus, presidente de la FED, el incremento de los aranceles implica una elitización del tipo de estudiantes que ingresan a la universidad. Además, el máximo dirigente de la FED afirma estar en desacuerdo con que la banca privada tome las deudas del sistema universitario. Nosotros el tema de la SEL tiene que ver con la definición de la universidad que queremos, porque define de alguna manera el tipo de estudiante que ingresa a la universidad. Entonces, si queremos cambiar la elitización de nuestra universidad, la política nacional tiene que cambiar. Y eso el rector todavía no lo ha entendido de manera suficientemente completa. Y segundo, que cuando hablamos de la SEL no estamos solamente hablando de la SEL de por sí, sino también del bienestar estudiantil en general. El problema, sin embargo, va más allá de la fijación del valor de los aranceles, pues en la actualidad la principal fuente de recursos para las universidades proviene de iniciativas propias y no del financiamiento estatal, que llega, en el caso de la Universidad de Chile, solo entre un 10 y un 25%. Para el subdirector del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, Guillermo Mora, al Estado también le cabe responsabilidad en la existencia de aranceles tan altos en la educación pública. Lo que pasa es que, como estamos en esta economía liberal de mercado, parte se trabaja con presupuestos centrales, pero también una parte importante tiene que ver con la autogestión. Entonces, en el tiempo eso se ha ido acentuando y al final más de la mitad de lo que realmente mueve a las instituciones son lo que se genera en las propias organizaciones estudiantiles y de la académica. Entonces, el Estado ha ido disminuyendo en términos relativos la participación. Diríamos que como que ha ido dejando de lado un poco su obligación central, que es mantener una educación superior bien financiada. En tanto, el debate ya se instaló en el Congreso, pues a juicio de algunos parlamentarios, el sistema se ha privatizado en los últimos 20 años, tal como lo plantea el diputado DC Gabriel Silver, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. El Estado tenía un rol bastante ausente en el cual prácticamente este sistema se ha privatizado durante estos últimos 20 años. Esperamos que el Estado vuelva a tener un rol regulador, un rol fiscalizador, porque hoy día es un claro ejemplo que en materia de aranceles son pocas o nulas las facultades que se tiene a la hora de controlar precios. El legislador advierte además la necesidad de buscar un modelo de financiamiento de la educación superior distinto al sistema crediticio, donde los principales prestamistas son los bancos y no el Estado, como debiera suceder. El problema está en que año a año los estudiantes son afectados por el alza de aranceles, comprometiendo su continuidad y aumentando su endeudamiento. Mientras algunos estudiantes se han movilizado y otros esperan la publicación de sus aranceles para el próximo año, muchos sectores concuerdan en que una reforma a la educación superior pasa por replantear el rol del Estado en el financiamiento de las universidades chilenas. Salud, educación y trabajo fueron los ejes de un nuevo debate entre los asesores económicos de los comandos presidenciales. Los representantes también se pronunciaron sobre la deuda histórica del magisterio y el conflicto mapuche en la Araucanía. Constanza Ávila nos cuenta. En el marco de los debates presidenciales, se realizó el encuentro sobre economía y ética en la Logia de Masones de Chile con distintos representantes de las candidaturas a la moneda. Roberto Pizarro, por el comando de Jorge Arrate, Luis Eduardo Escobar, por Marco Enríquez Ominami, Felipe Kast, por Sebastián Piñera y Cristóbal Uneus, por Eduardo Frei, respondieron tres rondas de preguntas sobre educación, salud y trabajo. Además, entregaron su visión sobre la contingencia, como el conflicto en la Araucanía y la deuda histórica con los profesores. Sobre el paro del magisterio, tanto el representante Arrate como el Marco Enríquez sostuvieron la total legitimidad de los docentes en exigir el pago de la deuda histórica, mientras que en el comando de la Concertación y la Alianza desconocieron su demanda. Luis Eduardo Escobar, economista del comando de Enríquez Ominami, propuso que la forma para cancelar la deuda histórica debiera ser con un pago progresivo a través del presupuesto y un mejoramiento en las pensiones de los profesores jubilados. Los presupuestos crecen junto con la economía nacional, entonces nosotros lo que hemos propuesto es que, para suavizar el impacto fiscal de eso, una parte se pague a lo largo de los próximos años y otra parte se pague como mejorando las pensiones de los profesores, que son bastante bajas. Respecto al conflicto mapuche, el asesor de Eduardo Frei asumió que las políticas aplicadas por los gobiernos de la Concertación habían sido fallidas, pues han apuntado solo a la entrega de tierras y no a la integración de ambos pueblos. En materia de mejoramiento de la educación, Felipe Kast, asesor de Sebastián Piñera, afirmó que la fórmula sería duplicar la subvención escolar y crear liceos de excelencia en todas las regiones. En este tema, los otros tres expositores concordaron en que la única solución para mejorar la educación en el país es a través del fortalecimiento de la educación pública. En conversación con Lo que no se oye, Roberto Pizarro, asesor económico de Jorge Arrate, enfatizó la importancia de tener una educación de calidad gratuita para terminar con la segregación existente en colegios y universidades del sector público y privado. pensamos que la educación tiene que ser gratuita. Entonces, bueno, y las personas de altos ingresos, bueno, las personas de altos ingresos que paguen a través del sistema impositivo. Y a través del sistema impositivo se pagan ellos mismos y tienen que pagarle a la gente de más modestos ingresos. Pero que estén todos en los mismos territorios, que estén todos juntos en la universidad y que no haya universidad para pituco, para gente rica, y universidad para gente modesta, gente pobre. Yo creo que esa es una forma de integración de todos los chilenos en un mismo ámbito. En cuanto a crecimiento y empleo, Felipe Kast reafirmó el millón de empleos prometido por Piñera, que serían posibles con un crecimiento del 6,5% anual y un incremento de la tasa de inversión en un 28%. Los representantes de Enrique Ominami y de Frey bromearon sobre esta promesa de campaña, pues a su juicio se cumpliría solo si se crean trabajos remunerados con un sueldo de 100.000 pesos mensuales. Pizarro hizo hincapié en que una nueva constitución y una reforma sustancial al Código del Trabajo son primordiales para reestructurar las políticas de mercado y mejorar las remuneraciones de los trabajadores. Tanto Pizarro como Luis Eduardo Escobar concordaron en la aplicación de una reforma tributaria y en regular más la carga impositiva que pagan las empresas extractoras de materias primas en el país, que hoy en día extraen los recursos naturales prácticamente gratis. Mientras estos temas se debatían en la sede central de la Gran Logia de Chile, los canales de televisión abierta discutían sobre los alcances del romance de los reclutas Kenita Larraín y Chadud de Pelotón, además de otras materias de interés nacional. Los canales de Anatel han anunciado para el 16 de noviembre el segundo debate a las 22 horas, que afortunadamente no se realizará más tarde, como el anterior, cuando se privilegió la puesta al aire de la teleserie nocturna Donde está Lisa, de Televisión Nacional de Chile. Con el cuarto encuentro por la diversidad continúan las actividades para preparar el paso de la Marcha por la Paz y la No Violencia por nuestro país. Los organizadores cuestionaron el rol de los medios en la visibilización de la marcha, como también el ejercicio militar Salitre 2009, pues no promueven una cultura de paz en nuestra sociedad. Informa el reportero Claudio Cortés. En el marco de la celebración de la Marcha por la Paz y No Violencia en todo el mundo, distintas actividades se realizan en Chile para motivar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de vivir una cultura de paz. En esta ocasión, la Plaza Brasil en Santiago fue el escenario para el cuarto encuentro Vive la Diversidad, organizado por la ONG Convergencia de las Culturas, donde la banda Tomo como Rey y grupos de baile folclóricos, entre otros, animaron la reunión. El 2 de octubre en Nueva Zelanda comenzó la Marcha por la Paz, con una caminata de 93 días que pasará por los más diversos paisajes y condiciones climáticas del mundo, hasta completar 160.000 kilómetros por tierra pasando por 90 ciudades de 100 países. Chile será la penúltima parada de la Marcha por la Paz, antes de concluir el 2 de enero de 2010 en Punta de Vaca, Mendoza, Argentina. Para Jimena Montesinos, integrante de la ONG Convergencia de las Culturas, la idea de esta actividad es difundir la no violencia como forma de vida, además de convocar a la gente a participar en el último tramo de la marcha que llegará a nuestro país el 27 de diciembre. Nuestra idea final es poder convocar a la ciudadanía para que participe en lo que es el tramo final de la marcha. Cuando salga de aquí de Santiago, el primero de enero más bien, en dirección a Punta de Vaca, que es el lugar donde finaliza esta marcha y podemos dar testimonio como sociedad global de lo que nosotros queremos instalar, la paz y la no violencia como forma de vida, como metodología de acción. Montesinos además agrega que la gente tiene buena disposición frente a este tema, sobre todo los jóvenes, que son los que participan más activamente en la promoción de la marcha. La adhesión a esta iniciativa ha sido importante, sobre todo jóvenes. Interesante ver cómo los jóvenes, generaciones nuevas, están hoy día haciéndose carne de este proyecto y están también desarrollando sus propias iniciativas para impulsar esta nuevo desafío, digamos. Para la directora del Grupo de No Violencia de la Fundación Laura Rodríguez, Mónica Toro, los temas de la paz y la no violencia son invisibilizados por los medios de comunicación. De lo contrario, no se realizarían estos actos con tan baja convocatoria. Es mucha más la gente que quiere la paz y la no violencia, pero está invisibilizada. Ese es el problema. Si tuviéramos de parte nuestra los medios de comunicación, bueno, en realidad el mundo habría cambiado, no tendríamos necesidad de hacer ninguna marcha. Pero ese es el tema. Creemos que hay mucha resonancia. Mientras en Santiago se realizaba la actividad Viva la Diversidad, en el norte de Chile se realizaba el ejercicio militar Salitre 2009, en conjunto con distintos países, lo que dista mucho de uno de los principios de la marcha, como es la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional. Esto es incongruente con la posición de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien firmó y adhirió a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Pero esta inconsecuencia ya no es noticia, pues Chile es el país sudamericano que más gasta per cápita en armamento militar, como lo muestra un estudio sueco realizado en 2008, cuando Bachelet cumplía 2 años en la moneda. Para Mónica Toro, estos ejercicios llaman al armamentismo y no a la paz como se quiere hacer creer al país. Son ejercicios para nosotros más que ejercicios de paz, porque se vendió así el cuento. Son ejercicios claramente beligerantes que llaman un poco a el armamentismo. O sea, lo que hace Chile es exhibir su gran arsenal bélico, sus aviones sofisticados de cuarta generación. Por lo tanto, nos parece que es una vergüenza que se diga que son acciones de paz, cuando en realidad son acciones claramente están llamando a un armamentismo, una carrera armamentista. Aparte del desarme progresivo de los países, la Marcha por la Paz y la No Violencia busca el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia está por cumplir un mes desde que se inició en Nueva Zelanda, mientras nuestro país se prepara para recibirla a fines de diciembre. Con este objetivo, se prepara un mega concierto y una batucada multitudinaria en Santiago, que promete hacer reflexionar sobre la paz y la no violencia, como también promover acciones concretas que fomenten una cultura cívica entre los distintos actores sociales. Con esta información concluimos el noticiero Lo que no se oye. Nos encontramos en una nueva emisión y síguenos sintonizando en este mismo punto del diario.